voy a ser el novio, quien te lleve a la iglesia con tu vestido hermoso y blanco de pureza, unidos a tus padres, tus hermanos y amigos. Compartiremos juntos un brindis ya unidos, y cuando ya estemos casados, viviendo lo que soñamos, mucho amor nos juraremos frente a nuestras amistades, y de luna de miel nos iremos para sellar nuestro amor, uniendo así nuestros cuerpos en una hoguera de pasión. Ahora sí, chiquitita, por fin hoy eres mi esposa. Yo voy a ser el novio, quien te lleve a la iglesia con tu vestido hermoso y blanco de pureza, unidos a tus padres, tus hermanos y amigos. Compartiremos juntos un brindis ya unidos, y cuando ya estemos casados, viviendo lo que soñamos, mucho amor nos juraremos frente a nuestras amistades, y de luna de miel nos iremos para sellar nuestro amor, uniendo así nuestros cuerpos en una